www.radioterror.com. Pues una tarde más contigo, Roxana Rosay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo, vecino y servidor Santi Pequeño Ternasco a los alaridos. Episodio 992 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que ya sea en directo o en diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy nos ayudan a abrir unos muchachos de Barcelona, unos diablillos. Que se llaman After Doom. Esto que suena es Pull Your Strings, el primer tema adelanto al que será próximo trabajo de los death metaleros, deathcoretas, black metal, una amalgama de los estilos del metal extremo, estos After Doom de la ciudad condal. Esto fue el primer adelanto hace días ya, ¿eh? Y parece que se viene, se conoce que en breve viene un nuevo lanzamiento por su parte. Ahí vamos a estar bien atentos, como hacemos siempre, pero de momento volvemos a disfrutar de este Pull Your Strings de After Doom. Yeah. Salto Mata Rock.com. Poderoso y ruidosísimo ha arrancado este episodio 992 de Pequeño Ternasco. No en vano, hoy es el día de mucho ruido en este programa. Así que sí, vamos a tener más ruido, más. Pero primero estamos de enhorabuena, Roxa Rosae. Segunda tanda, super concurso Estacarroz Pequeño Ternasco. Esta edición del 2025 del Festival Gienense del Estacarroz, somos Asalto Mata Radio Rock, la emisora oficial del evento. Ya hubo una primera tanda del sorteo en el que un afortunado ser humano se llevó 4 abonos, más 4 entradas para los 2 días, más 50 euros en tickets en barra para disfrutarlos él y otras 3 personas que decidiera él que le acompañaran para disfrutar de este Estacarroz 2025. Pues bueno, han tenido las diferencias del Estacarroz de hacer un sorteo más. Esta vez se sortea un abono y con derecho a acampada, o sea, el abono de 44 días más los 12 euritos de la acampada por los 2 días. ¿El abono de 44 días? De 44 euros por los 2 días. Bueno, menudo festival, ni las rave estas ilegales, ¿eh? Vaya palizón. Ahora, con la piscinaca que tiene, te los ibas a pasar ahí muy bien, no ibas a tener problema, ¿no? No, sí. Te quedas a vivir. Bueno, ya lo creo. Bueno, ¿qué tiene de especial este nuevo sorteo? Pues que puedes conseguir hasta 24 números por persona. Sí, 24 números por persona. Entra al enlace, o sea, entra al post en la página de Facebook del Estacarroz, en el cual se anuncia este concurso. Nosotros te vamos a dejar, por supuesto, enlace en el artículo en el cual va a estar incrustado este podcast 992 de Pequeño Ternasco, para que entres directamente, sigas las instrucciones, comentes como se te pide y se te irán asignando números. Cuantas más veces comentes, pues más números puedes conseguir. No es que tengas que poner 24 comentarios, no. Tú entra, sigue las instrucciones y a participar y a tener la posibilidad de llevarte ese abono con derecho a acampada para los días 11 y 12 de julio, disfrutar de esta 17ª edición ya del Estacarroz Fest, que se celebra como siempre, como cada año, en Jódar, Jaén. Lo dicho, nosotros iremos avisando de la fecha límite del sorteo, que se volverá a hacer con la... Tus números deberán coincidir con los últimos números del sorteo del día que te digamos. Pero tú vete entrando y participando y acumulando numeritos, ¿eh? ¿Qué días hay? Como mínimo hasta el día 11 de junio. Que si todo va bien será el día que Pequeño Ternasco cumpla su programa número 1000. Pero bueno, lo dicho, vamos a estar informando constantemente de este sorteo para que estés bien atenta y atento, y si has participado y has obtenido muchos numeritos, pues más opciones tendrás de llevarte ese abono con derecho a acampada para esta 17ª edición del Estacarroz Fest, que se celebra en Jódar, en Jaén, que tiene un montonazo de bandas que hacen apetecible ya simplemente entre las bandas y la piscina. Yo, ya que tú me compraba la entrada... Pero lo que le da de verdad un toque de calidad, un toque de distinción al festival, es que en él participan los alicantinos Gayola. Así que o bien píllate la entrada o bien participa en el sorteo para hacerte con esa entrada, ese abono para 2 días y derecho a acampada. No vayas a llegar tarde y luego te dé la llorona. Tendría que haber dicho la llorera, pero bueno, quien tiene llorera es un llorón o llorona, pues la llorona.

F3Y6 en Ponferrada este fin de. La gente de la Térmica Cultural, que se conoce que es una asociación de allí de Ponferrada, han decidido montar un concierto, un festival heavy rock, lo han llamado. Bueno, hay un poco de todo, la verdad. Como bien demuestra que estén los Tregua, los Six y los F. Tregua y Six en la jornada el viernes 30 de mayo. F cerrando las hostilidades la jornada del sábado a partir de las 12 de la noche. F junto a otras dos bandas más el sábado y Tregua y Six junto a otra banda más el viernes día 30. La entrada es gratuita, pero tienes que entrar a las redes sociales del festival este para conseguir la invitación. Como a nosotros sigue sin mandarnos nadie enlace para proporcionároslo, pues lo tendréis que buscar. Bastante hacemos con anunciarlo no solo una ni dos veces, sino tres, que lo llevamos anunciando en esta semana. Pues bueno, nadie ha caído de la organización de la Térmica Cultural, de que ya que estamos poniendo empeño en anunciar su festival, pues bien nos podrían haber hecho llegar el enlace ese para las invitaciones, pero bueno, oye. Ya estamos muy contentos con que estén los Tregua, los Six y los F. Nada va a empañar esa alegría interior para tu cuerpo, Macarena. Te repito, los coruñeses Tregua y los bajo aragoneses Six el viernes 30 de mayo, Tregua a las 10 y media de la noche, Six a las 12. Y los turoleses F el día 31 de mayo a las 12 de la noche, cerrando estas dos jornadas de este festival heavy rock, que se hace además con la ayuda de la iniciativa Dinamizarte por parte de la Térmica Cultural de Ponferrada, León. El lunes cuando lo anunciamos pusimos una canción de Tregua, ayer cuando lo anunciamos pusimos una canción de los F. ¿Quién nos falta? Has acertado, Six. Six con dos discos en el mercado, ya lo sabes, el primero de ellos, el debut, llevaba por título Vacío y este es su corte número 5, Triste Realidad. Que no encuentres tu invitación porque nadie haya puesto el enlace. Tu vida acabará

usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, después de escuchar a estos Hate, queda bastante claro que no hacen black metal, sino que hacen un death metal ennegrecido, un black net death de esos. Los que no hacen ni thrash ni death, sino las dos cosas juntas, son estos que están escuchando ya, son los Misfire. Esto se titula We Went Through Hell, fuimos directos, cabeza abajo al infierno fuimos. We went through hell. Bueno, pues estos chicos de Chicago, tras sus dos primeros EPs y un álbum, en este primer tercio de 2025 acaban de lanzar Product of the Environment, producto del medio ambiente, su segundo larga duración, ya que escuchamos este, su primer sencillo. Minuto más, minuto menos. escuchar así un poquito de death metal para alimentar el espíritu. De la mano de los californianos Laceration. Que este pasado 2024 lanzaron I Erode, su segundo larga duración de estudio. Y extraído de su último trabajo, acaban de lanzar este Excised como nuevo sencillo. Tenemos una sección de secciones de lo más faunística. Además con animales que dan espanto. O que espantan. Como siempre, Roxa Rosae nos trae los titulares. extraño pájaro con aliento que huele a estiércol de vaca. ¿Pero esto qué es? Pues el auténtico pájaro de mierda. Sin lugar a dudas, vamos. Y lo que si caga, pues que cagará más, más estiércol. Flores no cagan, no. Te lo digo yo. ¿Cómo se llama este simpático animalejo de las cárcavas del ecosistema? Pues se llama Oatzin, que es un pájaro muy parecido fisionómicamente, físicamente, morfológicamente hablando, al faisán, ¿eh? Y es un tipo de ave que fermenta su alimento en un sistema digestivo inusual que también lo convierte en el pájaro más apestoso del planeta. Originario de las zonas pantanosas del Amazonas y del Orinoco, sus crías nacen con alas con garras. Este es el último miembro superviviente de un antiguo linaje de aves que se cree se dividió por sí solo hace unos 64 millones de años, o sea, que lleva apestando el planeta Tierra, bueno, toda la vida, toda la vida. Su dieta se compone exclusivamente de plantas, algo muy inusual para las aves. Sin embargo, esta rareza viviente es más conocida por su fuerte olor a estiércol, que le ha valido el apodo de pájaro apestoso. El Oatzin es la única especie de ave conocida con un sistema de fermentación intestinal similar al de las vacas, que libera cantidades significativas de metano mediante eructos constantes. Además de oler mal, eructa, diría Gila. Los regoldos malolientes y los excrementos especialmente apestosos le confieren su característico olor de mierda. En la mayoría de las aves, el buche es una bolsa de almacenamiento de alimento cerca del... Me acabo de perder. Ahora sí, en la mayoría de las aves el buche es una bolsa de almacenamiento de alimento cerca de la garganta que sirve para regurgitar pequeñas cantidades de alimento para su prole, para sus polluelos. Sin embargo, en el Oatzin es mucho más grande y actúa como cámara de fermentación para las hojas que ingiere. Es tan enormemente grande este buche que apenas deja espacio para los músculos de vuelo, o sea que no tiene pechugas. Es que no vale ni para comer. Lo que explica por qué los adultos solo pueden volar durante cortos periodos de tiempo, principalmente para desplazarse de un árbol a otro, y por qué prefieren saltar y trepar torpemente entre las ramas, donde las garras de sus alas pues les resultan de lo más útil. En el interior del buche de este pajarraco se encuentran bacterias especializadas que descomponen el follaje ingerido, cuya digestión completa tarda un total de 45 horas. Durante este proceso inusualmente largo, libera gases mediante eructos que producen su característica peste a estiércol, cosa que hace que sea un bichejo que conviene tener lo más y bien lejos. Far away. Aléjate ese bicho que huele, que espanta. Te lo cantan hasta los Primal Fear. Primer adelanto este Faraway a Domination, el que será en septiembre 15º álbum de estudio para las teutonas huestes de Ralph Shippers. You mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estoy pensando que la bizarrada esta no debería haber puesto a la banda que he puesto para ilustrarla, pero bueno, luego lo hablamos. Rosa. Un elefante marino la lía a un barrio residencial y desata un rescate de película. Qué bien tener a Chihuahua para hacer de elefante marino, ¿eh? El pinípedo. Ahora me entero que se les llama así, pinípedos, a los elefantes marinos, que según un grupo de protección animal era un macho joven, se dirigía a un suburbio de Gordons Bay, de la Bahía de los Gordos, cerca de Ciudad del Cabo. Los vecinos salieron de las casas y grabaron varios vídeos del imponente animal. Esto es increíble. Hola, hermanito, ¿cómo llegaste hasta aquí?, le preguntó una señora. La policía y una empresa de seguridad local intentaron contener al animal cortándole el paso con varios coches patrulla. En un momento dado, apoyó su enorme cabeza en el capó de uno de ellos y se subió a otro antes de resbalarse, cruzar la calle y seguir tranquilamente su paseo por la acera. Pues anda, que con 3 o 4 toneladas de bicho quedaría guapo el coche patrulla. Eso ahí. Yo. Yo ahí aplastando coches, sí. Y luego se tira al suelo y... Como las películas, pero de verdad. Sí. Debe ser tan grande el bicho que no hay tiburón blanco que se lo coma. Finalmente, un veterinario lo sedó para después ser trasladado en un remolque de desproporcionadas dimensiones de transporte de animales, perdón, hasta una playa cercana, donde fue devuelto a su hábitat natural. Así que, finalmente, menos mal al pobre bicho, le dejaron vivir y marchar. Vivir y dejarte marchar, live and let go. Ese es el título del nuevo y primer material que publican las suizas, que están de muy buen año, por eso decía lo de que no convenía yo lo del elefante marino, de Gems. Ya sabéis, este trío de muchachas escindido de las Thunder Mother. Bueno, pues tras Phoenix, su álbum debut del año pasado, este Live and Let Go es lo primero que publican y suena así de bien. asaltomataradiorock.com. Buen ratito hemos pasado entre el rincón oscuro, pájaros de mierda y elefantes marinos aplastacoches patrulla. Ya no estés escuchando en directo, en diferido, vía podcast, ni que decir tiene que estamos súper, súper agradecidos de que estés ahí cada día. Por cierto, si nos vienes escuchando en las últimas ediciones del programa, te habrás dado cuenta que hoy no hemos dedicado a nadie, a ningún fan destacado de asaltomataradiorock.com, el programa de hoy. Porque hoy tenemos que hacer una dedicatoria muy especial y muy triste a la vez. Hace unos cuantos días ya falleció Tony Pascual, teclista de El Rey Salitre y Las Malas Lenguas. Algo que dejó a todo el mundo, sobre todo a sus compañeros, bastante, bastante tocados y entristecidos. Yo he de reconocer que me ha costado un poquito el hacer este pequeño homenaje que le vamos a hacer ahora y dedicarle el programa. Sí que había hablado personalmente con Sebastián, con el Rey Salitre, con nuestro amigo Sebas. Había hablado personalmente, pero no había... Habíamos compartido la publicación que habían hecho en su momento, pero todavía no habíamos dado este merecido y sentido homenaje a Tony Pascual, que vamos a hacer para acabar en este día de hoy, en el episodio 992 de Pequeño Ternasco. Obviamente no es una canción para tocarse la del día de hoy, obviamente. Pero sí es una canción muy bonita, cantada por la guitarrista de Las Malas Lenguas, Aldona Birkantaine. Tocamientos en El Relleno. Oh, sí. Y que además, cruel casualidad que Tony Pascual grabase y pusiese su buen saber hacer en las teclas a este tema que aparecía en El Rey Salitre y Las Malas Lenguas, volumen 2, y que, pues ya te digo, cruel y curiosamente se titula A Muerte. Ha muerto, ha fallecido Tony Pascual. Descanse en paz y todo nuestro ánimo para El Rey Salitre y Las Malas Lenguas. Y los familiares y amigos, obviamente. Todo se nos fue de las manos. Nunca más vas a volver. Que ha muerto. Locos, ahora ya podrás decir que es de locos. Nada que funcione bien está roto. Ahora nuestro amor va descalzo, mendigando para poder comer. Todo se nos fue de las manos, nunca más vas a volver, porque ha muerto. Ahora que ya estamos curados de espanto.